en sus rodillas. Cuéntale tus ilusiones. Tú le das amor y sonrisas. Radio Insurrecta. Y él te lo paga a bofetones. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pelo, pelo. Basta ya de vejaciones. Pon en marcha tus ideas. Ahógale en su bañera. Ponle matarratas en sus tenas. Pon soluciones. Mándale al cuerno. Pon soluciones. Vete a tu pedo y dile: ¡lárgate de aquí! Tu pedo y dile: lárgate de aquí. Y que seas muy feliz. Lárgate de aquí.